me enseñaron cuando era un niño. Hoy nadie respeta a nadie, y el insulto es la oración que se predica a diario en prensa y televisión. Al mafioso, al mandamás, o al que vende su miseria. Programa del corazón, donde sale vencedor el grito con más violencia. En debate angustioso, los políticos se enfrentan con un discurso basado en la calumnia y la ofensa, para llegar a una presidencia que le permita vivir como un maraja. Hoy la academia se siente aliada